corazón no es de hielo. Sodero, siempre te llaman sodero, porque llevas el mensaje que necesita tu pueblo. No solo sabes cantar, a veces sueles reír, nunca te han visto llorar, también tú puedes sufrir. Por eso quiero elogiarte con esmero, y eso es todo lo que tengo, te soy sincero. Por eso quiero elogiarte sin recelo, y eso es todo lo que tengo.